Todo mi corazón. Busco medio para desahogarme de la presión. Ay, tengo una ansiedad que dice no se puede curar. Ella no sabe lo que es este infierno o la realidad. No, tengo una ansiedad que camina siempre al lado del rencor. Sé que pensar de esta ansia, no, me lleva a la razón. Es por un sueño, por una miradita, una simple palabra, una leve sonrisa, una llamada de una niña enamorada que grita. Es por un sueño, por una miradita, una simple palabra, una leve sonrisa, una llamada de una niña enamorada que grita. Tengo una ansiedad que destruye sin tener compasión. Llevo miedo a lo que pueda pasarme, pierdo el control. Ay, tengo una ansiedad que puede salvar este dolor por el que estoy sufriendo. Lo tengo que pasar. Tengo una ansiedad que avecina siempre la ira del amor. Ya no sé qué pensar de esta ansia, no, me lleva a la razón. Es por un sueño, por una miradita, una simple palabra, una leve sonrisa, una llamada de una niña enamorada que grita. Es por un sueño, por una miradita, una simple palabra, una leve sonrisa, una llamada de una niña enamorada que grita. Una imagen en mi memoria que me viene ahora mismo en el ¿cómo se llama esto? De un pabellón de deporte en Huelva, ¿cómo? Donde se cambian los muchachos en el vestuario. El vestuario. Tú estabas, yo estaba presentando una fiesta del Fiesta en Huelva. Éxito de esta canción que acabamos de escuchar, era el momento y te pregunto, a ver qué ve y ahora a partir de ahora qué va a pasar, Antonio, en tu vida. Y tú estabas como muy liado en aquello entonces diciendo, "No lo sé." Porque claro, no sé qué voy a hacer, si voy a tirar para algo más en esta línea, voy a cambiar un poco. ¿De eso qué hace? ¿6, 7 años por lo menos? Y yo creo que incluso me atrevería a decirte que incluso 8 años. ¿8 años ya? Bueno. ¡Qué barbaridad! Pues sí, la canción está popular de La Miradita de hace 8 o 9 años y en aquel momento, hasta ahora que han pasado 8 años, han sucedido muchas cosas en la vida de Antonio Romero, que esta mañana está aquí con nosotros para contarnos este disco, cosas de este disco, que por cierto, lo de Evolution, más que acertado, acertadísimo diría yo, ¿eh? Bueno, era el título y el flash de lo que, del nuevo sonido, ¿no? De la intención que tenía con mi nuevo, mi nueva forma de entender la música, y yo creo que Evolución impacta el nombre, y cuando escuchas el single te das cuenta por qué lo he llamado así. Bien, porque de hecho es pop, pero hay cosas de baile, hay una mezcla de todo un poco, ¿no? Hemos intentado de... Ya sabes que en la música está todo inventado, que no, que nadie va a llegar aquí y va a dar una varita, va a inventar algo nuevo, pero sí que hemos intentado de hacer algo fresco y fusionar diferentes estilos. Mi forma de cantar de aquí, de Andalucía, porque yo soy andaluz, con el pop que he hecho de siempre, con dance de los 80, con soul. Y he tenido la suerte de contar con un productor que trabaja muy bien la electrónica, y ahí está ese trabajo. Bien, bien, bien, bien. Bueno, hablaremos de esto mucho más, porque ahora es el momento de tomarnos un café. ¿Te apetece un café? Venga, un café. ¿O tú qué habitualmente? Yo normalmente me tomo leche sin lactosa con cereales. ¡Anda! Unos especial K con bien. Chocolate. Y eso, para luego digerirlo bien, para, ¿no?, luego digerirlo bien. Y eso, no demos más señales, ¿eh? No. En un instante va a estar aquí, porque además mañana hay un concierto en Sevilla muy especial. Es la presentación oficial del disco. Mañana presentamos Evolution en la discoteca Vanity a partir de las 11 de la noche. Y ahí está, vamos a intentar de reflejar el trabajo que llevo haciendo durante estos dos últimos años, que es el tiempo que le dedicaba a este Evolution. Y ahí lo vamos a plasmar para que lo vea la gente. Lo contamos en nada, en menos de una hora, ¿eh?